ayer estuvo... Primero, qué pena. Primero lo primero. Ayer me informó la editorial Planeta que ya está en la calle la segunda edición de Palabras Mayores. Tengo que agradecerles mucho porque se acabó la primera edición y sacaron una segunda edición. A Planeta muchas gracias y a todos ustedes también, porque mire usted, yo que creí que nos iban a vender más de 50 libros. Sí, porque eso fue lo que le dije a Diego Garzón, que es el gerente de No Ficción de Planeta. No, usted no va a vender 50 libros, hombre. Pues el que vende libros es él, lo felicito. Segunda edición de Palabras Mayores, que será oficialmente lanzado el próximo lunes en el Club El Nogal. Ahora sí, John Arias, lo estuve viendo. Primero, no tendría por qué causarme sorpresa, porque ya lo habíamos visto en otras finales. ¡Qué burocracia arbitral tan berraca! En estos partidos, finales. No, toda la batería, 10 tipos. Todos colombianos, bueno, todos no. La gran mayoría colombianos, 9 colombianos. Andrés Rojas, el árbitro. Alexander Guzmán, primer asistente. John Gallego, segundo asistente. John Ospina, cuarto árbitro. Richard Alexis Ortiz, quinto árbitro. Todos colombianos. Nicolás Gallo Gallito, VAR. AVAR 1, John Alexander León. AVAR 2, Yadir Fernando Acuña. AVAR 3, John Perdomo. Y asesor de árbitros internacional, un tal Manuel Bernal. 10 tipos. Antes se equivocaban 3, después se equivocaron 5 cuando pusieron unos disque jueces de línea final, jueces de gol que llamaban. Luego que 3 del VAR, luego 4, luego 5. Ahora para finales, 10 tipos. 10. Y se comieron un penal. Le hacen un penal a Cano. Un defensor lo pisa en un contraataque, porque Fluminense mantuvo su idea de iniciar el juego corto para invitar a Liga. Venga, presióneme, me regala la espalda y yo lo ataco. Y eso hizo una vez en el primer tiempo. Y la pelota le cayó a Cano. Y Cano corrió con una escolta. El arquero sale a achicar. El escolta pisa el guayo izquierdo de Cano entrando al área. El árbitro Rojas ni fu ni fa. Gallito lo llama. Venga, venga, venga. Probable penal. Gallito tenía razón. Gallito y sus amigos, pues, tiene como 3 ahí al lado. Aquí normalmente en el campeonato hay uno solo, más el operador. Y Rojas discute y niega el penal. ¡Penalazo! No sé qué fue lo que vio, pero impuso Rojas su criterio de no penal. Y la última jugada del partido, tiro libre desde la izquierda. Y lo único que realmente vale la pena de esa jugada es la marca. Esa es la marca que yo pido para Junior Santa Fe en el primer gol. No la que pusieron los imberbes y mal preparados componentes del VAR en Colombia. Gallito la dibujó fina, divina. Solo que yo no estoy de acuerdo. A mí sí me parece que era fuera de juego. Pienso como Guzmán. El auxiliar levantó la bandera cuando la metió el jugador de Liga de Quito. Que la mete con la espuela. Él tiene el medio cuerpo, la cabeza por encima. Pero Gallito muestra la punta de un zapato ahí abajo. Y ahí es cuando me acuerdo de mis épocas en Indravisión, que moviendo un cuadrito hacia la derecha o hacia la izquierda cambiaba la escena. Esa, yo la vi. como dice Marden Delia, cuando transmite su voleibol y el baloncesto. Eso alguna vez lo hizo Esaú Jaramillo. Que en paz descanse. Yo lo hice. Pero Arias, como casi todo el equipo, todavía sin, no entraron con la presión agobiante, no, manejaron una zona relativamente pasiva, se ubicaron en zona 2 del campo y retrocedían, intentaban contraataque después de la transición y el inicio de juego sí, como todos los equipos de Dinis, ¿no? Con muchos toques e invitando a la presión enemiga. Arias. Bien. Al que le fue muy mal a Davinson Sánchez. Davinson aparece en la foto de 2 goles. Pero patética la foto del tercero. Miren el tercer gol que les hace. Creo que es el Slavia de Praga. Ayer. En el partido de Europa League. No. Terrible. Aquí estoy verificando que ha sido el Slavia de Praga y no me voy a equivocar. El rival de... Sí, aquí está. Galatasaray. Sí, el Slavia de Praga. El tercer gol del Slavia de Praga. Foto, pero foto... Primer plano de Davinson. Casi que cómplice directo, medio gol de él. Uy, qué pasada por encima le metieron al Galatasaray, 4-1, y lo sacaron. Bueno, a lo que vinimos, el lomito. Primero les voy a contar la historia, y ya después doy mi opinión, para que no confundan historia con opinión. Ayer el charter de Atlético Nacional salió después de la 1:00 p.m. del Petirossi, en el aeropuerto de Asunción. Llegaron a Medellín y cuando se bajaron del avión, el profesor Bodmer le dice a Mauricio Navarro, presidente del club, le dice, presidente, yo estoy pensando en renunciar. No le dijo a varios directivos, le dijo al presidente. Esta versión que estoy dando es la oficial, certificada y confrontada. El presidente le dijo, a ver, venga. No, sí. Todos en Nacional saben que a Bodmer lo amenazaron desde que llegó. No les gustó desde que llegó. Pero, a raíz de los resultados, en la última semana ya se metieron con su familia. Él tiene una niña de 2 años. Se metieron con su señora. La rata de siempre. Que en todas partes hay. Que nunca dan la cara. Los matoncitos de barrio. Los guapitos en moto. Esos. Entonces, se metieron con el hombre. Y después se metieron con la familia. Este muchacho agobiado por eso y los resultados, y que de pronto él cree, supone, entiende, que eso solamente lo sabe él, que por ahí no puede enderezar el camino, le dice al presidente eso. Estoy pensando, no le digo, aquí está la renuncia, no, estoy pensando en marcharme. El presidente intercambia unas palabras con él, unas frases con él, y quedan que vaya, consúltelo, vaya, trátelo con su familia, hable con su señora, convérsenlo esta noche, y me avisa. Bomber quedó de comunicarse telefónicamente anoche con los dirigentes, no lo hizo. A esta hora, 7:47 p.m, no hay una renuncia oficial, salvo la historia que les acabo de contar. Por lo tanto, Atlético Nacional no ha pensado en Sánchez Escobar, ni ha pensado en fulanito, en menganito y todas las cosas que sacan por todas partes. Lo mismo de siempre. Nacional espera a las 8:30 que llegue, porque Nacional hace junta directiva cada 2-3 semanas, el viernes, y conversan de todos los temas, de lo logístico, de lo deportivo, de lo económico, todo. Y coincide que hoy es el día de la reunión, 11 de la mañana. A las 8:30, normalmente en Guarne, el técnico y los jugadores arrancan la práctica. Se espera que ahora a las 8:30 el profe diga qué quiere hacer. Porque la versión que tengo oficial es que Nacional lo respalda. Y que Nacional le ha dicho no se vaya. Si Nacional cambia de técnico hoy, es porque Bodner lo quiere. Porque la decisión es del técnico. Nacional está abocado. Hasta ahí la noticia. Después de las 8:30 sabremos todo lo demás. ¿Qué pienso? Ya se los he dicho aquí varias veces. A mí me parece que Bodner tendría que dar el paso al costado. A él le hicieron la vida cuadro desde que comenzó. No lo han acompañado los resultados. Hay mucha narrativa interesada. Y han deformado algo que filosóficamente y como idea era magnífica. La de un proyecto parecido a Millonarios. Eso ya no existe. Eso ya no está. Eso ya no está. Se torpedeó esto desde el comienzo. La idea era magnífica. Darle salida a las menores. Llevar un técnico como este para que fuera trabajando con ellos. Dentro de esa misma línea del fútbol de hoy. Sin mucho apuro. Claro, uno entiende que la marca, que el equipo, que los hinchas. Pero a ver, aquí el que más sufre es el dueño, porque es el que tiene que poner la plata. Y si el equipo pierde, pues entonces el billetico lo tiene que sacar. Pero igual, estaban dispuestos a arriesgar para hacer algo propio, sólido. Y ya no puedes pensar en el cementerio de los elefantes, que era lo que querían muchos cercanos a Nacional. Traer todos esos viejos, como lo está haciendo Junior, que al final terminan desangrando a las instituciones. Entonces, esto se desestabilizó desde el comienzo. Al técnico lo desestabilizaron, al equipo también. De hecho, ya ese proyecto de los jóvenes que todos los días mencionamos no existe. No existe. Y voy a empezar a dar mi opinión al respecto de todo esto. El asunto Atlético Nacional no pasa por un técnico. No pasa por un técnico. Aquí la interna es muy dura. Expresidentes y exjugadores que habían convertido el equipo en caja menor, viendo a ver cómo vuelven. Los patoteros viudos de poder, a los que les dieron puntapié en las nalgas, de cualquier manera desestabilizando a ver si retoman los comillas derechos que tienen. Los que desestabilizan porque les quitaron el negocio. Y los que aspiran a la copropiedad sin poner un peso. Es que llegó un momento en el que, y yo no sé si ustedes lo sabían, sépanlo ahora, querían un puesto en la junta directiva. La interna nacional es muy grave. Esto lo torpedearon desde el comienzo. Cuando se fueron los Gio y todos los demás. Los que les regalaban camisetas para subastar y les daban platica y los sostenían. Y eso fueron pudriendo a todo el mundo y envenenando y haciendo tóxico el ambiente. Y esta idea de las fuerzas básicas y el técnico joven lo fueron torpedeando y lo torpedearon y lo consiguieron. Hoy braman por todas partes con los caballos de batalla de siempre. Malo porque sí, malo porque no. No, es que no se ve nada. Bueno, eso de no se ve nada tiene mucho que ver con lo que se quiera ver o con el conocimiento. Si no quieres ver lo bueno, no lo vas a ver. Y si no entiendes o no conoces del juego, si no sabes, no ves nada. Porque si sabe algo, o si sabes algo, algo verás. Y claro, lo podrás fundamentar y lo podrás expresar. Lo que veas, bueno o malo, podrás explicarlo. Hablo del juego, no de los resultados. Los resultados no necesitan explicación. Los resultados es una operación matemática. 2, 0, 1, 3. Nada más, eso no tiene discusión. Pero el problema de Nacional, aparte, es interna. Mire, para que no nos vamos pues tan lejos. ¿Cómo se habrá desnaturalizado el proyecto inicial? Que revisen la nómina que jugó contra Nacional de Paraguay. ¿Cuáles son los jóvenes y los de la cantera? ¿Cuáles son? El proyecto este del que se habló siempre y que es la idea natural, nativa, primaria, de tener a Bodmer y de manejar esto como lo quería manejar. No, eso se desnaturalizó y esta es la prueba reina. El equipo que jugó contra Nacional de Paraguay. Entonces, claro, le van a decir, no, pues que eso lo escoge el técnico. Venga. Ni el técnico ni los dirigentes. Llega un momento en que, agobiados por las presiones y que les dinamitaron la idea, entonces tuvieron que optar por algo que a mí me parece que no está bien. Porque simplemente no están en el proyecto que querían de los jugadores jóvenes, y lo que tienen en extranjeros y en veteranos es malo. Las contrataciones son muy poco idóneas. Y además tienen un equipo que no compagina con una idea de juego de un equipo grande. Los equipos grandes juegan generalmente con líneas adelantadas, bloque alto o bloque medio alto. Y para tener eso, debes contar con jugadores de determinadas características. Los centrales que tiene Nacional, por ejemplo, no son para bloque alto. Son para jugar en defensa de contención. Son fuertes, cercanos al arquero. Son débiles cuando pasan y atraviesan la mitad de su propia cancha. Punto uno. Punto dos. No tienen un volante tapón como tal. Un 5 clásico no lo tienen. Están llenos de ochos. Se pasaron mucho tiempo contando técnicos anteriores. Es que esto no solamente es de Bodmer. Sin un central zurdo. Y hace rato no tienen gol. Hace rato no tienen gol. Tienen jugadores que hacen goles como Pavón y algún otro. Y Duque y algún otro. Pero goleadores no tienen. Han fracasado en la contratación de jugadores extranjeros todas las administraciones y todos los... Yo tengo aquí la lista, es que la estoy buscando. Les tengo la lista desde el 2017. Todo lo que han traído no ha servido, salvo contadas excepciones. Y ahí está la lista. Vázquez, Franco, Gorka, Lucena, Monetti, Bragieri, Delgado, Castellini, un tal Cucci, Tino, Barcos, Zuculini, Tino Costa, Olivera, Alves, Jader, Chico, Cantera, Ramírez, Wanash, Cepelini, Rojas. Dime tú. Entonces el problema es cambiar a Bomber. Definitivamente la estupidez no la venden en Carulla. Entonces, miren la última nómina. Promedio 28.1. El arquero, 27 años. Lateral derecho, 27 años. Central derecho, 30 años. Central izquierdo, 34 años. Lateral izquierdo, 26 años. Medio campo, Palacios, el único joven, 21. Barriga de la línea, Mejía, 23. Sierra, 33. Mantilla, 27. Y los dos amigos de arriba, Ramírez, extranjero, 25. Y Cepelini, 32. ¿Cuáles son las fuerzas básicas de aquí? ¿Cuál es el equipo joven que estamos promoviendo? ¿Cuál es el proyecto? ¿La naturaleza? Entonces, empecemos por decir que esto, cambiando el técnico, simplemente no se soluciona. Que hay una interna perversa, que no dejan mandar a los que mandan, que son nombrados por los dueños, los únicos dueños que el equipo tiene. Y aparte de a partir de ahí, todos los que tienen que ver con contrataciones de jugadores extranjeros y jugadores colombianos han fallado. Han hecho equipos que no tienen nada que ver con lo que... Cada rato hablan de lo mismo. El nombre, la jerarquía, el recorrido, la prosapia, la historia, la sangre azul. Sí, pucha, cuando tienes todo eso, tienes que salir a hacer lo que hacen los equipos que cuentan con ese montón de características, que es buscar los partidos. Y para eso necesitas unos jugadores que son muy distintos a los que tienen. Ah, soluciona el problema solamente sacando al técnico. Ah, perfecto. Va muy bien. Claro que aquí tiene que quedar claro que Nacional no está sacando al técnico. Cuando yo digo sacar al técnico, es desde la prensa, desde los hinchas, desde todo el mundo que ni siquiera hace un mediano análisis de esta situación. ¿No? Aquí le agarraron tirria a un... Es que este es el país del perrateo. En este país vuelven leyenda, ídolo a cualquiera. A cualquier baboso. Al que les cae bien. Y aquí perratean a todo el que quieren perratear. Calumnian, insultan, amenazan, hacen de todo y no pasa nada. Porque este país es anarquía absoluta, en todo sentido. Y en materia deportiva ni hablar. En lo futbolístico ni hablar. Aquí voces sensatas no existen. Y cuando uno trata de tocar, no de meter el dedo en la llaga, pues, ustedes saben. Yo vengo con muchas luchas desde ese tiempo y las he ganado todas. Si perdí una, no perdí dos. Pero aquí los he ido identificando. A los verseros, a los mentirosos, a los ladrones, a los corruptos, a todos esos tipos. Aquí le llaman leyenda a un técnico extranjero que no gana nada. ¡Que no gana nada! Y a los que ganan se burlan de ellos. Aquí el señor Maturana nos dio la única Copa América que tenemos y se burlan de él. Es el hazme reír de la gente. ¡Esta es la institución del perrateo! Por eso tienen razón jugadores como Ospina, como Falcao, que dicen, no, nosotros a Colombia no volvemos. ¿A qué van a volver? ¿A arriesgar sus vidas, su patrimonio, su estabilidad familiar y su reputación? ¿Para que a los tres partidos les digan que son cualquier cosa? Por favor. En cambio aquí los que son cualquier cosa son ídolos. Aquí se paran a aplaudir comentaristas. Partidos porque un jugador hace dos jugadas o hace un gol. No, es que es jodido. Es jodido. Aquí el tema de análisis no existe. Aquí existe lo visceral, el sesgo. Hombre, para lo último, y ya me voy a ir. Ahora critican a los técnicos que porque ven una tablet. No, el único de la tablet que la embarró fue el venezolano, que salió en una conferencia de prensa a echarle el agua sucia de sus errores y sus derrotas a otra gente, que es más decente que él. Pero hoy por hoy, en todas partes del mundo, se consulta la información. Y la información es data y video. Hay unos analistas de rendimiento y hay unas acciones que hay que mirar y también observan la repetición de las jugadas ya en directo para ver qué es lo que está pasando. La tecnología. Yo tengo un escrito de un libro que recientemente salió y que se los va a leer la próxima semana. De que esto no es ningún cuento, esto no es ninguna esnovismo, no. Esto es lo que está pasando en el fútbol ahora. El que se quiera quedar en el antiguo pasado, quédese, es su problema. Si todavía quiere teléfono de disco, no importa, es su problema. Ahora hay unas cosas que llaman celulares. Esto ha evolucionado. Al contrario, tendrían que aplaudir a la gente que se inquieta y se prepara. No a la gente que se queda en la zona de confort haciendo lo mismo, criticando a los que hacen algo. Esos son los mediocres, que de eso tenemos por cantidad.